A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio y seguir con lo que ya empezamos en el estudio anterior sobre la carta de Primera Pedro. Hicimos una amplia introducción, hicimos como para poder entender el contexto de esta carta en la historia, cómo comenzó, quiénes eran sus destinatarios, la fecha estimativa en la que se escribe la carta, y vamos a ir avanzando ahora en lo relacionado a lo que es comenzar el desarrollo que ya hicimos también dentro de la introducción, el versículo 1 y 2, y vamos a ver si llegamos hoy hasta el 9 del capítulo 1, o sea, 3 al 9. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y de esta forma comenzamos la exposición. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo y este momento en que nos das para una vez más estudiar las Escrituras. Gracias por lo que ellas nos dan, nos instruyen, también fundamentan nuestra fe. Gracias por tener siempre en ella todo lo que necesitamos para poder fortalecer nuestra vida espiritual. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude, nos guarde y nos guíe para que sigamos adelante en todo. Gracias, Señor, por tu amor y bondad, y pedimos que nos ayudes, que nos guíes y nos sostengas en todo momento. Gracias, Padre Santo, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer igual, de todos modos, desde el versículo 1 hasta el 9, y nuestro desarrollo principal hoy será del 3 al 9. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, y los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que en la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. A quien no habiendo visto, lo amáis, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bien, hasta aquí es lo que vamos a ir viendo en esta primera carta de Pedro, que, como dijimos, nos habla mucho de los asuntos del cristiano sufriente, de los hijos de Dios, que muchas veces pasan por diferentes luchas y aflicciones en la vida espiritual. Y Pedro, como dijimos, en cada capítulo nos está mostrando las diferentes formas en que los cristianos sufren, cómo tienen que pasar ciertas situaciones. Y en el primer capítulo vamos a ver el aspecto del sufrimiento individual, del sufrimiento del cristiano, del Hijo de Dios, que en ciertas etapas de la vida. Ahora, cuando vamos a hablar del sufrimiento, no queremos decir que esto es algo que va a pasar todo el tiempo. Hay cristianos en nuestro planeta, en nuestro mundo, que lamentablemente sí pasan por ciertas luchas y casi más el tiempo es de aflicciones y dificultades que los tiempos de bonanzas. Pero con todo hay que saber que hay momentos en nuestra madurez espiritual, muchas veces en la obra misionera, en el ministerio, en la vida espiritual de los creyentes, que para que Dios pueda darle un alcance mayor a su visión en lo espiritual, en conocerlo a Él, en entender su voluntad, nos hace pasar por ciertas situaciones en la vida que, aunque a veces son gravosas y difíciles de sobrellevar, pero nos hacen un gran bien para avanzar un escalón más en la vida espiritual. Recordemos que el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, le dijo a esta iglesia, en esta ciudad tan depravada y tan difícil de vivir la vida espiritual, él les había dicho al finalizar este capítulo hablando de la resurrección, les dijo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, y escuchen bien, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Crecer en la obra de Dios, crecer en la vida espiritual, avanzar en este, incluso en el capítulo 9 de 1 Corintios, si nosotros vamos desde el versículo 24 en adelante, vamos a ver que Pablo compara a los cristianos en una carrera y como soldados. En una carrera que uno avanza, es una carrera de obstáculos en donde nosotros vamos pasando las vallas. Ven, cuando miramos los Juegos Olímpicos y están las carreras libres y las carreras de obstáculos. Hay de 100 metros y de 200 metros. Ahora, nosotros no sé si estamos en la de 100 o 200 metros, pero la línea hasta la presencia del Señor es una línea en que tenemos que ir pasando esas vallas, saltándolas sin tumbar ninguna. Pero eso a nosotros nos demanda muchas veces pasar por momentos espirituales difíciles. Y es lo que vamos a ir viendo hoy a través de los versículos que vamos a mirar. Primero, Pedro da un poco de ánimo a estos expatriados, como vimos en el estudio anterior. Él, a estos elegidos según la presencia de Dios Padre, a estos que Él eligió para santificarlos en el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que habíamos aclarado un poquito, estos elegidos, recuerden que Pedro escribe y trabajó, como hemos visto según Gálatas 2:7, trabajó mucho entre los de la circuncisión, o sea, aquellos que pertenecían a la línea israelita de cristianos. Y escribió su carta principalmente a este tipo de cristianos, que eran los que venían con el conocimiento de la ley, las leyes ceremoniales, y a quienes Dios había dicho en el Antiguo Testamento que ellos eran sus escogidos, sus elegidos de entre todas las naciones y de entre todos los pueblos. Hay que saber que hasta el día de hoy Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y siguen los pactos sempiternos y permanentes o para siempre. Esos pactos siguen en vigencia, aunque no es para el tiempo en el cumplimiento de esos pactos, no es en el tiempo de la iglesia, pero post-iglesia, después de la iglesia, sí entrarán en auge y comenzarán a vislumbrarse el cumplimiento de la gloria de la nación de Israel, que como hoy está la iglesia en el mundo, entonces lo que Dios quiere es que los israelitas en el mundo hoy puedan aceptar y recibir el evangelio. Pablo explica muy bien esto en el capítulo 9 y 10 de Romanos. Anótenlo si quieren para leerlo después. Pero en la época apostólica y en especial en el ministerio pedrino, lo que hacía él era más que todo ayudar a los cristianos israelitas, los que venían de procedencia israelita, para que ellos estén verdaderamente arraigados a esa nueva fe que habían encontrado en Cristo Jesús y saber que ellos ya estaban rociados. ¿Y por qué él dice según la presencia de Dios Padre para ser santificados por el Espíritu? Porque la promesa del Evangelio, la promesa de las buenas nuevas de salvación, están en varios pasajes de los Salmos y del Antiguo Testamento, en los profetas, en especial Isaías. Él le iba a dar a ellos salvación, les iba a ellos a llevar a otra salvación que ya no es el que les haya sacado de Egipto, sino que les sacaría de sus pecados, les perdonaría de todos sus pecados. Y esto Pedro, de alguna manera, lo va explicando y lo va mostrando un poco en su mensaje evangelístico que hizo en Hechos capítulo 2, citando muchas profecías en donde justamente les hacía ver a todos esos israelitas de diferentes lugares del mundo que ellos debían entender y saber que todo lo que estaba aconteciendo era porque el Evangelio había llegado, la salvación de Dios había llegado. Las buenas nuevas de salvación, según vemos, por ejemplo, en Isaías 52, estaban entrando en cumplimiento. ¿Entienden? Los primeros que debían ser evangelizados, según el orden de Hechos, capítulo 1, versículo 8, eran los israelitas. Primero Jerusalén, Judea, Samaria y ahí hasta lo último de la tierra. Esto de último de la tierra fue más abocado a ello el apóstol Pablo. Con eso no decimos que Pedro no predicó a gentiles y posiblemente estas comunidades a las que Pedro escribió de el Ponto, de Galacia, Capadocia y en Asia y Bitinia. Galacia, debemos saber que ambos trabajaron, Pablo y Pedro estuvieron en esas zonas en su trabajo, pero quizás en Capadocia, en las zonas de Asia, hacia el norte de lo que era Macedonia, Acaya, todos esos lugares, y Bitinia, que estaban un poco más al norte de las provincias nombradas, esas no se sienten en el Nuevo Testamento que Pablo haya visitado, pero sí, al parecer, Pedro predicó ahí cuando, como vimos, huyó o salió ya de la zona de Israel por la persecución a los cristianos, posiblemente en los años 44 en adelante, cuando empieza a incursionar en las comunidades israelitas helenistas y también de la dispersión. Ya en el estudio anterior explicamos un poco lo que era la diáspora y lo que era la dispersión. Diáspora eran los israelitas que huyeron de Israel en la época del segundo siglo, en la rebelión de los macabeos y todo lo que había acontecido con la abominación desoladora. Estos israelitas huyeron, se fueron, porque los griegos estaban haciendo atrocidades en las zonas de Israel y para salvar sus vidas y no morir, se fueron y se quedaron de ahí en adelante en esos lugares y no volvieron más a Israel, pero seguían con todas las costumbres y ceremonias de vivencia civil que tenían los israelitas desde muchos siglos atrás en la época antiguo testamentaria, antes de este período intertestamentario de 400 años en que Dios no habló. Ahora, la dispersión era los cristianos que vivían en Jerusalén y, como él les explica y les dice, a ellos que eran extranjeros de la dispersión, estuvieron en Jerusalén, eran de allá, eran israelitas de Israel, pero tuvieron que huir porque los Herodes y otros generales romanos y soldados estaban persiguiendo al cristianismo porque crecía en abundancia y algo que no toleraban los romanos en relación al cristianismo es que no aceptaban al César como rey, sino que lo tenían a Jesucristo y no toleraban que creyeran que un muerto había resucitado y de esa manera había un problema en la historia romana en la parte judicial porque se habían violentado sellos y un montón de cosas. Entonces, ahora Pedro, animándolos a seguir adelante y haciéndoles ver que ellos por obedecer habían sido rociados con la sangre de Jesucristo, y esto de rociados con la sangre de Jesucristo Para los israelitas es una expresión muy conocida, porque ellos, a través de las diferentes ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento y ceremoniales en relación al lugar santo y al lugar santísimo en el tabernáculo o posteriormente en el templo, ellos conocían lo que era rociar la sangre para la santificación. Ellos entendían perfectamente ese lenguaje porque era lo que ellos estaban acostumbrados día y noche en su historia. Aunque ellos fueron dispersados por las naciones, pero mantenían siempre el conocimiento y sabían y practicaban la lectura de la ley, los salmos y los profetas, y entendían perfectamente lo que Pedro les está diciendo porque les hablaban un lenguaje muy hebraico. Recuerden que aquí en la carta de Pedro vamos a ver mucho ese lenguaje hebreo, ese lenguaje muy conocido para estos destinatarios israelitas y los gentiles que quizás estaban también entre medio de ellos. Recuerden que tanto Pedro como Pablo hace ver a todos, tanto a israelitas como a los gentiles, que de ambos pueblos, de Israel y de gentiles, él hizo la iglesia. Esto lo ven, si ustedes quieren anotarlo, lo pueden ver en una manera más clara en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 17. Ahí van a poder ver un poco mejor este asunto. Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, ¿cuál es el beneficio que ellos tuvieron por ser rociados con la sangre de Jesucristo y que así de esa manera se les multiplicaba la gracia divina y la paz? ¿En qué sentido se multiplicaba esa gracia y paz? En que ellos, por haber recibido a Cristo, por haber creído que ese Jesús que ellos habían matado y crucificado, a quien Dios le había hecho Señor y Cristo de Israel, por haber recibido eso, el Espíritu de Dios había hecho en ellos también esa, aparte de la santificación, como vemos en el segundo renglón del versículo 2, también les había regenerado por la gran misericordia de Dios. O sea, ya no les dejó en el antiguo pacto, no los deja en el estado de pecaminosidad como era el caso del antiguo pacto. La ley no los podía a ellos santificar, no los podía a ellos librar de la vida pecaminosa que traemos desde el nacimiento, sino que la vida pecaminosa solamente en una nueva vida, en una regeneración, es donde verdaderamente iba a haber la posibilidad de entrar a ese nuevo pacto. Ese pacto en donde Dios quita, no solo cubre con los sacrificios y ofrendas antiguos testamentarios, sino que quita el pecado y, por la misericordia de Dios, todos ellos habían sido regenerados para una esperanza viva. La ley les daba una esperanza muerta, porque constantemente, aunque, como decimos siempre y repito esto, la ley es buena y es espiritual, pero por la ley nosotros conocemos el pecado, dice Pablo, Romanos 7. Y el pecado nos conduce a la muerte. La ley no les podía dar una esperanza de vida, solamente le podía dar una esperanza que algún día podrían llegar a vivir, que algún día se librarían del pecado que la ley constantemente los acusaba y les dice: no, no, no, no, no esto, no aquello, no esto, no esto. Porque esa es la palabra que más vemos en la ley, no. Ese es el término que constantemente vamos a leer desde Éxodo hasta Deuteronomio. Vamos a estar viendo siempre ese término, no. Porque el hombre está siempre, por su naturaleza, está impelido al pecado. Pero cuando vino Cristo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, esa sangre que fue, según vemos en el capítulo 9 del escritor a los Hebreos, cuando vemos que esa sangre fue presentada no en el tabernáculo o en el templo, sino fue presentada, dice, en los cielos, en el altar celestial, para que de una vez y para siempre sean limpiados los pecados. Estos israelitas, por creer en Jesucristo y por recibir la misericordia de Dios, ahora ellos eran regenerados. Vamos a ver en Tito algo que por ahí nos puede ayudar un poco En Tito capítulo 3, Pablo dice algo muy parecido a los cretenses, a los que estaban los cristianos de Creta. Les dice algo importante. Vamos al versículo 4 al 7 de Tito 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Acuérdense lo que decía en 1 Pedro 1:2, dice que Él derramó en nosotros. Pedro usa la palabra roció, rociar, roció la sangre. Ahora, en este caso dice que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Aquí él dice que por la regeneración y de la renovación del Espíritu que él derramó en nosotros, por esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, ahora nosotros tenemos esta esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todos, si solo leemos los finales de cada evangelio, los últimos capítulos de cada evangelio, vamos a ver este aspecto de la resurrección de Cristo. Leemos el capítulo 8, versículo 11 de Romanos. Leemos el capítulo 15 de 1 Corintios y vemos lo importante que es la resurrección de Cristo, y esto le da la singularidad al cristianismo sobre toda religión, movimiento espiritual de nueva era y de lo que nosotros querramos llamarlo, sobre todo este tipo de miles de religiones que hay en el mundo, movimientos y sectas que se han formado. El cristianismo es singular sobre todos ellos porque su fundador, su salvador, su señor está vivo, y no solo está vivo, no está ni siquiera en la tierra, está en el cielo. Y desde los cielos gobierna y señorea sobre los que han creído en él, sobre su iglesia. Por eso la iglesia de Cristo, es también singular a todo tipo de iglesia que haya en el mundo, porque está compuesta, aunque nos reunimos en templo, pero no se compone de lugares físicos indispensables para que siga siendo iglesia. La mayoría de las religiones y movimientos espirituales y espiritistas y de todos los tipos que hay por ahí tienen algo muy en común, y es que tienen como un lugar para su santificación y para poder encontrar a Dios, es un lugar físico, como lo tenía Israel en el Antiguo Testamento, que para poder ir a buscar a Dios, para tener un encuentro con Dios, tenían que ir al lugar donde estaba la gloria de Jehová. Primero el tabernáculo, después era el templo, pero tenían que ir a ese lugar, y la ley decía que si el israelita vivía muy lejos de la zona donde Dios establecería que estaría el lugar de su nombre, entonces por lo menos cada 3 años tenía que viajar y presentarse con sus ofrendas. El cristianismo o la iglesia de Cristo, cada día los cristianos pueden presentar su sacrificio vivo y agradable y santo a Dios. Según vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Cada día pueden presentar su sacrificio en su casa, en su trabajo, en su vida cotidiana, por las calles, en cualquier lugar. Y cuando vienen al templo, sí, obviamente que la Biblia habla mucho de que debemos reunirnos y juntarnos. Y sí, tenemos un templo, pero esto no es indispensable para que la iglesia esté en comunión. Porque pueden estar en un patio, pueden estar en una casa, pueden estar en un lugar abierto, en una plaza, en donde sea, siguen siendo la iglesia de Cristo. Y esto es lo importante, esto es lo bueno, que la iglesia se diferencia, se aparta de todos estos sistemas ritualistas, de hermetismos y de lugares específicos y físicos que se necesitan para hacer. No estamos en contra de tener hermosos templos bien ornamentados, porque queremos verdaderamente glorificar hasta en eso a Dios. Pero debemos saber que la iglesia de Cristo se mueve por todo el mundo. Esto lo vamos a ver mejor en el capítulo 2, cuando vamos a entrar al sacerdocio de la iglesia, al sacerdocio santo y la nación santa que es la iglesia. Después esto ya lo vamos a mirar con más detenimiento. Entonces, él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿para qué? Aquí viene algo importante. Sigue animando Pedro, porque él después va a hablar de poco de sufrimiento, de luchas, de angustias, pero antes de eso va animando a estos expatriados, los va fortaleciendo para que entiendan que aunque van a pasar muchas cosas duras y difíciles, que ellos sepan que el consuelo de ellos sea que van a tener una herencia incorruptible e incontaminada e inmarchitable reservada en los cielos para vosotros. El lugar de ellos está reservado, está preparado y está asegurado. Y saben ellos que aunque aquí pierdan todo y perezca todo lo que tengan, en el cielo no. Lo que Cristo ganó para ellos en la cruz, lo que Cristo confirmó para ellos en la resurrección de entre los muertos, eso no lo van a perder. Eso nadie les va a quitar a ellos. Nadie les va a sacar esta gran herencia que ellos van a tener. Vamos un ratito a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Ahí vamos a ver algo que Pablo también nos dice respecto a esto de la herencia. En él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay una herencia que hemos adquirido por haber creído en la palabra de verdad. El Evangelio, buenas nuevas que nos dan salvación y también por haber creído, fuimos sellados, y aquí viene la garantía de nuestra salvación, de nuestra redención. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Volviendo al versículo 2 de 1 Pedro 1, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre y en santificación de él. Pedro, en vez de usar el Espíritu Santo, esas arras, esas garantías de la herencia adquirida, él usa que él nos santificó, nos apartó para el propósito, y el primer propósito es para la gloria celestial. El segundo propósito que nos apartó para vivir una vida en santidad, una vida como verdaderos hijos de Dios. Para eso nos apartó a todos nosotros. Entonces, esa herencia que Pablo habla en Hechos 1:14 diciendo que es una herencia adquirida en los cielos también, él nos hace ver que esa herencia no se contamina, no se corrompe primero, no se contamina y tampoco se marchita, no es una que se queda vieja, que se empieza a desgastar y a descomponer. Es algo seguro, algo que nadie nos va a poder quitar. Esta es la gran esperanza que nosotros los cristianos debemos tener. Debemos saber que aunque a veces soportamos muchas luchas y muchas angustias en la vida, debemos saber que nosotros tenemos esperanza. Y aunque el mundo a veces se viene sobre el cristianismo, verdaderamente de alguna manera quiere causar ciertas penumbras en los cristianos, rechazándolos, vituperándolos, corriéndolos a un costado, pero nosotros sabemos, como dice Juan, nosotros sabemos que tenemos una esperanza, que seremos semejantes al Hijo de Dios. Quizás no seremos como el Hijo de Dios porque eso le pertenece solo a Jesucristo, pero seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, dice en 1 Juan 3. Y esto es lo bueno que tenemos, que nosotros vamos a Él. Sí, tropezando con luchas, con aflicciones, con angustias, con muchas cosas que sopesar para seguir adelante como cristianos, pero esas luchas nos van ayudando a madurar en la vida espiritual, si la hacemos con el Señor. Bien, vamos, continuamos entonces con el versículo 5. Que sois, dice ahora, vida en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante, ¿mediante qué? La fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Que sois guardados. ¡Qué bueno! Judas, ¿se acuerdan cuando estudiábamos esta carta? Judas dice que el que es poderoso para guardarnos sin caída. Dios o Cristo también, en su sacrificio y en todo lo que hizo en la cruz del Calvario y en toda la obra redentora que hizo, también nos ganó algo, seguridad. Seguridad que nadie nos puede quitar esa herencia. Nadie nos puede quitar el lugar que ya tenemos reservado en los cielos. Nadie puede a nosotros sacarnos porque está guardado en el poder, no de nosotros, no de nuestra conducta, no de nuestra fidelidad. Está guardada en el poder de Dios. En el poder de Dios que tiene también para salvar, para guardarnos sin caídas. Y aunque alguno dirá, no, pero hay cristianos que yo conozco, hermano, pero que caen y usted viera cómo viven y hasta no sé si son cristianos. Puede ser que como cristianos dejan mucho que desear. Como cristianos tienen ideotas que son medio idiotas muchas veces y creen que así van muy bien. Pero hay que saber una cosa, nuestra herencia, nuestra salvación, nuestro propósito como hijos de Dios no está verdaderamente guardado en nuestro poder y capacidad para poder seguir adelante, sino que está guardado en lo que se relaciona a lo que Dios puede guardar. Cuando Jesús hablaba en el capítulo 10 de Juan, finalizando ese capítulo, Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las va a arrebatar de la mano, primero dice de mi mano, y después dice de mi Padre. Dos protecciones, el Hijo de Dios y el Padre. Nadie. Y ese nadie, hasta yo mismo no puedo arrebatarme de la salvación. En ese nadie entro yo también. Soy esa persona que no puedo verdaderamente dejar de guardarme en el Espíritu. Aunque yo quiera salirme, no puedo. Pero por la fe creo esto, por la fe sé que esto es algo real y que nadie, y si nosotros miramos capítulo 8 de Romanos al final, a partir del versículo 31 en adelante, pero más abajo, 35 en adelante, va diciendo Pablo que nadie, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto, ni nada, nos va a poder sacar a nosotros de lo que es el amor de Dios. Sí, el pecado nos puede a nosotros alejar y quitar de todo esto, pero debemos saber que de lo que es la obra que Dios ha hecho por nosotros, nadie a nosotros nos puede sacar, nadie. Y eso nosotros tenemos que rescatar como algo muy importante. Saber que somos guardados en el poder de Dios mediante la fe. No sé cómo Dios me guarda, no sé cómo puedo entender que a pesar de mis fracasos y mis fallas, Dios me sigue guardando, pero por la fe lo creo, lo acepto, lo recibo. Y esto es lo que los cristianos deben saber. Los cristianos deben saber algo muy importante. Nunca, nunca piensen que Dios les ha desechado. Dios, a quien es su hijo o su hija, Él, si ellos comienzan a apartarle, los volverá a traer al camino. Quizás pueden pasar un tiempo, años, puede pasar, pero lo va a volver a traer al camino. Dios al que tiene por hijo lo disciplina, al que tiene por hijo lo disciplina y lo tiene en su redoma y lo va a llevar por procesos disciplinarios y les va a hacer ver a ellos que tienen que verdaderamente seguir adelante. No deben entrar en el camino del fracaso. Nunca un cristiano debe verdaderamente pensar que si entra en ciertos pecados y entra en ciertas caídas que ha tenido y Dios nunca más lo va a poder perdonar, que él ya no tiene más posibilidades de volver a tener una relación, una comunión firme con Dios. Eso es mentira. Muchas veces se enseña esas cosas, se les hace ver y se les hace castigos incluso a los cristianos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero se los castiga eclesiásticamente a los cristianos para que pierdan su gozo en la salvación, pierdan su fe. Esto la Biblia no enseña. Y Pedro los anima y les hace ver que si ellos se afirman en esa esperanza, se afirman en el poder de Dios, ellos van a alcanzar ese momento de la gran salvación que vendrá a todos aquellos que han creído en Cristo como Salvador personal. Nuestra alma fue salvada, pero todavía no hemos sido salvados de la opresión y perversidad que de alguna manera nos combate en este mundo y que es por medio de la carne. Aún la salvación nuestra no ha sido completada en su totalidad en relación a todo nuestro ser. Nuestra alma, sí, nuestra persona fue salvada, sí, no cabe duda, pero ¿qué no fue todavía salvado de nosotros? Todo el ser completo nuestro, y eso se logrará recién cuando estemos en el nuevo cuerpo que Dios ha prometido para todos aquellos que han creído en Él. Hoy luchamos, hoy fracasamos, hoy caemos, hoy tenemos muchas cosas, pero debemos saber que estamos guardados en el poder de Dios para esa salvación completa que la tendremos. A ver, veamos un poquito algo en Juan 3. Creo que nos va a explicar un poco mejor lo que estamos hablando. Mirad cuál amor, 3, 1 y hasta el 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, no sintamos, seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, escuchen bien, no sentimos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, se purifica como Él también es puro. Cuanto más anhelamos lo celestial, cuanto más anhelamos la santidad de Cristo, cuanto más nos fundamentamos en nuestra fe en lo que está arriba y en lo que Dios tiene preparado para nuestro futuro, más vamos a buscar la santidad y la pureza espiritual. Porque vemos lo glorioso que se nos viene, lo que pronto quizás lo vamos a poder ver. Sigue diciendo Pedro, versículo 6, en lo cual vosotros, bueno, ahora sí viene la realidad de estos cristianos, de estos luchadores por el evangelio, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, empezamos, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos de diversas, ¿qué? Pruebas. Hay algo que es importante que nosotros nunca olvidemos y saber qué son las pruebas. Las pruebas que Dios nos envía a nosotros son lo que Él causa como opresión, lo que Él causa como aflicción en nuestra vida para que maduremos espiritualmente. ¿Entienden? Las pruebas nunca vienen de Satanás, las pruebas no son lo mismo que las tribulaciones, no son lo mismo que las aflicciones, no son lo mismo que los vituperios que soportamos. Las pruebas son el sufrimiento, la lucha, la aflicción que Dios mismo causa en nosotros para probar nuestra fe. para probar verdaderamente nuestra confianza en Él y no en nuestros propios medios, no en nuestros propios pensamientos y no en nuestras propias capacidades que podamos tener. ¿Entienden lo que quiero decirles? Son situaciones que muchas veces Dios nos pone a nosotros en las cuales no sabemos cómo salir de ellas y lo único que hacemos y que es lo mejor que podemos hacer es inclinar nuestro rostro a Él y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Qué pasa? Y ahí es donde recién Dios va a empezar a revelar el propósito de lo que está pasando en nosotros. La persona más probada en la Biblia, la que vemos el personaje más probado en las Escrituras fue Job. Nosotros hoy entendemos la lucha que pasa Job y cuál es el propósito de lo que Dios hizo en él porque ya tenemos el libro de Job. Pero Job no tenía ese libro para leerlo y entender lo que estaba pasando. Por eso cometió errores, dijo cosas que nunca debió decir. Se dio cuenta después al final del libro, vemos en el capítulo 42, vemos que él le dice a Dios, de oídas te había oído, pero ahora veo, ahora sé. ¿Por qué pasé por lo que pasé? ¿Por qué tuve que soportar lo que tuve que soportar? Ahora tú hablarás y yo voy a oír. Esa es la actitud en la hora de la prueba. Es saber que muchas veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Ponemos la gana, ponemos todo, ponemos el compromiso, ponemos también la diligencia, hacemos todo lo que hay que hacer, pero parece que se nos desbandan todas las situaciones. Y entramos a ciertos momentos que no entendemos por qué. Pero fíjense, como dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis por toda esa herencia, por todo ese futuro, por toda la gloria que nos espera, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Vamos a otro pasaje que de alguna manera podemos decir que es un paralelo de lo que Pedro está diciendo acá. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? Casi como dice Pedro, diversas. ¿Diversas qué? Pruebas. Diversas pruebas. Sigue. Sabiendo que la prueba de vuestra qué, fe. Vamos al versículo 7. Versículo 7 de 1 Pedro 1. Para que la prueba de vuestra qué, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado. Volvemos otra vez a Santiago. No pierdan, por favor, 1 Pedro 1. Vamos a Santiago 1, 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Por qué vamos a ser probados? ¿Por qué vamos a pasar por el fuego de la prueba? ¿Por qué vamos a entrar a ese momento quizás duro para nuestra vida personal, para nuestro cristianismo personal bajo el señorío de Cristo, mas tenga, dice, versículo 4, mas tenga la paciencia, su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y voy a leer el 5 porque me parece algo importante. Y el 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, ¿con qué? Versículo 6. Pero pida con fe, sin dudar, sin dudar. Hasta ahí nomás llegamos, acá. Volvemos a 1 Pedro 1. Hay algo que debemos saber y tener en cuenta cuando nos encontramos en situaciones complicadas y difíciles en lo personal. Recuerden que las pruebas pueden ser colectivas, pueden ser para una iglesia, pero van muy muy abocadas a lo personal, según como vemos en el contexto que nos da Santiago. Cuando os hallareis, dicen, diversas pruebas. Las pruebas serán muchas, hermanos. Nosotros no nos vamos a salvar de las pruebas para ser mejores cristianos y avanzar en nuestros conocimientos escriturales y avanzar en nuestra madurez espiritual. El cristiano que no pasa por pruebas y luchas, el cristiano que verdaderamente no pasa por situaciones de aflicciones y dificultades en la vida cuando Dios las produce porque quiere elevarlo a un estado espiritual muy superior a lo que está hasta ese momento, ese cristiano, algo está pasando. Está esquivando el camino de la carrera de la fe, como lo llamó Pablo en el capítulo 9 de 1 Corintios. Está esquivando la carrera de vallas, de obstáculos en la pista, que hay que ir saltándolos uno por uno. No sé bien cuántas vallas se le ponen en los 100 metros de carrera de obstáculos o en los 200 metros, no sé bien cuántas vallas. Pero cada valla es una prueba para el atleta, es una prueba para el corredor, porque si él llega a tumbar, queda descalificado en su carrera. Él tiene que pasar, tiene que ir saltando, abriendo las piernas lo más alto que pueda para que cuando, tanto para adelante, la pierna que se abre y que se va hacia adelante, no toque y tumbe la valla y la que está atrás no baje antes de tiempo para que tumbe desde atrás la valla. ¿Entendemos? Entonces, nosotros en el cristianismo estamos en una carrera de atletismo, de obstáculos, y tenemos que saber que cada uno de ellos es una prueba que el Señor seguramente nos está poniendo para que nosotros crucemos por arriba de ella. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por el camino de la fe y de la sabiduría de Dios. En esos momentos por los que nosotros debemos orar para tener sabiduría. Para ser sabios y prudentes y saber que sin la sabiduría de Dios, las pruebas de Dios no se pasan. Si nosotros estamos en un momento que no entendemos por qué pasamos ciertas situaciones, arrodillémonos, postrémonos ante el Señor y empecemos a orar por sabiduría. Y pidamos con fe, sabiendo que el Señor nos va a dar a nosotros porque Él quiere darnos sabiduría. Él nos quiere dar no solo sabiduría, así una sabiduría necesaria para el momento, sino abundantemente nos quiere dar esa sabiduría. Y debemos buscar eso. Oremos, hermanos, para que en las situaciones duras, en las situaciones de incertidumbre, en las situaciones en las que a veces no sabemos cómo continuar, cómo seguir, a veces tenemos que hacer lo que dice el Salmo 37, guardar silencio ante Dios. Y esperar en Él. Hay momentos en la vida que hay que frenar toda la intrepidez de la obra, intrepidez de tantas cosas y todo esto que a veces, ebullicionados de actividades, a veces hay que frenar, parar y orar. Y esperar que Dios diga cómo se sigue de aquí en adelante. Porque el activismo en demasía de parte a veces de los cristianos y cristianas no es a veces lo que sirve al Señor, sino sencillamente es un costumbrismo en el que entramos a loquear en la obra del Señor y no nos damos cuenta que no estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo a la iglesia, al pastor, a los diáconos, pero no estamos sirviendo al Señor. Guarda, cuidado, que no nos confundamos en nuestro servicio. Y a veces Dios nos llama la atención y nos coloca en el fuego de la prueba, para que nuestra fe, como el oro, sea verdaderamente una fe que nosotros vamos hermoseándola, así como el oro cuando entra al fuego y está en esa hornaza calentándose y se derrite y comienza la costra, la impureza del oro comienza a salir y flotar, y el joyero o el que hace los lingotes de oro, los fabricantes de las diferentes piezas de oro, lo que va haciendo con una pequeña parva, sacando todo eso y tirándolo afuera, y va quedando cada vez mejor el oro y más puro, más bello. Queda con el brillo más resaltado y más puro del propio oro. Hermanos, nosotros un día se va a manifestar cuál fue la fe con la que vivimos delante de Dios. Si fue la fe en Dios, en su voluntad, y en todo lo que Él quería para nosotros, o en una fe ambigua que estaba más trazada en lo que yo podía tener y en lo que yo podía lograr por mí mismo y no en lo que Dios podía lograr a través de mí. ¿Entienden la diferencia? Si Dios no dirige nuestro cristianismo, no sustenta nuestra fe en Él, entonces nuestro cristianismo es vano. No tiene sentido. Estamos viviendo una mentira y no estamos viviendo la verdad de Jesucristo en nuestra vida. Y esto es importante que no lo olvidemos. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Gracias por lo que ella es para nosotros. Y muchas gracias, Señor, porque nos ayudas y sustentas en la fe. Ayúdanos a siempre estar apoyados en Cristo, a nunca olvidarnos que si nosotros vivimos aquí, debemos vivirlo en el ejemplo de Cristo y andar como Él anduvo. Ayúdanos a ser plenos en nuestra fe para que así te sirvamos mejor y en un sacrificio más agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición.